ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz martes 3 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Titulares. Más de 17.000 soldadas y soldados de la patria fueron ascendidos. Esta semana anunciarán los costos de 15 rubros alimenticios. Biblioteca Nacional recibirá obras de autores y autoras venezolanas. Nacionales. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció el trabajo de más de 17.000 soldados y soldadas que serán ascendidos de grado esta semana. Asimismo, resaltó que lo más importante para las y los militares de la patria es el honor y la moral basados en la doctrina bolivariana. Empieza una semana de gran honor, de gran dignidad, de gran significación militar. En medio de la semana donde conmemoramos los 207 años de la Declaratoria de la Independencia, en medio de la semana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más de 17.000 ascensos reconocen en justicia el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debemos tener conciencia que lo más importante para un soldado aquí en la patria de Bolívar, lo más importante para una soldada aquí en esta Fuerza Armada Nacional refundada por nuestro comandante Chávez, es la moral, es el honor, son los ideales, es la doctrina histórica bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera, verdadera, justa y digna de los ideales y de las causas más justas que jamás se hayan enarbolado en este planeta, las ideas del libertador Simón Bolívar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. En los próximos días serán anunciados los costos de 15 rubros fijados en las mesas de precios acordados que fueron conformadas la semana pasada, informó el vicepresidente del socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz. La mesa de los precios acordados ha venido trabajando durante toda la semana. Como ustedes han visto, ya pronto va a ser anunciado unos primeros 15 rubros. Va a ser anunciado en los próximos días. La gente está trabajando todavía, continúan trabajando. Igualmente se hizo un balance, ¿verdad?, de las mesas estratégicas de servicios públicos, de hábitat y productividad, que tuvo la participación de los niveles de gobierno, de todos los niveles de gobierno, donde hubo alcaldes, gobernaciones, los distintos ministerios, los distintos niveles territoriales de gobierno, concentrados en unas mesas donde se plantearon problemas, se dio respuestas a muchos de estos problemas y se están canalizando algunos otros, de manera conjunta, actuando como un solo gobierno. Asimismo, Isturiz detalló balance nacional de las afectaciones por las lluvias y expresó que el gobierno bolivariano está desplegado para atender a las comunidades afectadas. Cultura al Día. El día de ayer, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el triunfo electoral obtenido por Andrés Manuel López Obrador en México abre las puertas para la paz y para la esperanza en los países libres de América Latina y el mundo. Felicitando al pueblo mexicano de México, dio una demostración ayer de civismo. México, a pesar de todas las campañas, obtuvo un resultado esperanzador para los pueblos libres del mundo. Manuel López Obrador se convierte en el presidente mexicano luego de dos intentos que el mundo entero calificó, dos intentos donde había ganado López Obrador y el mundo entero presenció cómo fue despojado de la presidencia. Sin embargo, pues, más valor tuvo la constancia de López Obrador que, y del pueblo mexicano, que las actitudes de la derecha en México, y no solo de la derecha, sino de sus aliados en el mundo. Triunfo abrumador. Y desde aquí nuestra felicitación al presidente, felicitación a todo el pueblo mexicano, deseándole lo mejor para lograr, pues, la paz de toda esta región, una región extraordinaria, América. Una y 30 minutos. Cultura al día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recuerda que tal día como hoy, en 1984, se estrena Cangrejo 2, película venezolana de Román Chalbaud. Noticias del Alba. En Argentina, los maestros y maestras de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de Argentina convoca hoy a un paro nacional en rechazo a la represión de los docentes de las provincias Chubut y Corrientes, quienes se realizaron una huelga en contra de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri en contra de ese pueblo suramericano. 1:31. Cultura. Este martes a las 3 de la tarde será la inauguración de la muestra artística Un Mar para Bolivia, la cual reivindica la causa boliviana por el acceso soberano al Océano Pacífico. Esta propuesta, realizada por artistas nacionales e internacionales residentes en el país, estará ubicada en la sala 18 del edificio moderno del Museo de Bellas Artes. Asimismo, la exposición conmemorará por parte del pueblo boliviano el Día del Mar, fecha en la que se recuerda la pérdida del departamento del litoral debido al conflicto que enfrentó Bolivia y Perú contra Chile. Cultura al día. Este miércoles, desde las 2:30 de la tarde, continuarán las actividades en la Galería de Arte Nacional a propósito de la exposición Sandra Rodríguez, heroína de la danza. Mañana el encuentro comenzará con una clase de ballet de la Escuela Compañía Nacional de Danza, con entrada gratuita, y será en la sala expositiva nivel 2 de la GAN. Cabe destacar que la exposición Sandra Rodríguez, heroína de la danza, se inauguró el 29 de abril como parte de la celebración del Día Nacional de la Danza y estará abierta al público hasta octubre en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes. 1:32. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y entre otras noticias, le traemos la oferta literaria de esta semana, en la que están todas y todos invitados a descargar el libro La Suegra del Diablo y otros cuentos latinoamericanos, obra publicada por la editorial venezolana El Perro y la Rana, la cual se encuentra disponible en su página web www.elperroylarrana.gob.be. Asimismo, en esta web pueden encontrar la obra Mujerícolas, crónicas y relatos de la periodista y escritora Indira Carpio. Por último, en la página www.fundarte.gob.be pueden bajar la antología de poesía palestina, Mi Dulce Olivo, y además en el celar.org.be está disponible el texto Del cine porno al cine snuff, la fusión de la sangre y el semen, del investigador Francisco Muñoz. Estas son las ofertas literarias para que disfruten esta semana. Somos Cultura. En el marco de las actividades en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional por sus 185 años de aniversario, el próximo viernes 6 de julio, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo el conversatorio La Imprenta en Venezuela en el siglo XIX, en la sala Andrés Bello, nivel AP0.